Esta es La Llamada de Medianoche. Estimado oyente, le damos una cordial bienvenida al programa de hoy, saludándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta etapa oscura de los tiempos postreros, en la cual las tentaciones y pruebas aumentan en la vida de cada uno, la vida de oración del creyente es algo de lo más importante. Dios busca a personas de oración que intercedan por sus propósitos y por su pueblo Israel. Por eso queremos ocuparnos en nuestro programa radial de hoy del tema oración y prueba. Estimado oyente, los dos conceptos oración y prueba van irrecusablemente juntos, pues la verdadera oración nace en el corazón de Dios. Se transmite mediante el Espíritu Santo a la persona que ora y a través de ella al objeto de oración y luego vuelve a Dios. Por eso dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, Dios siente una carga por los hombres, por los perdidos, por los apóstatas. Por eso, Él busca entre sus hijos alguno que se interponga y quiera ser una persona de oración. Y cuando encuentra a alguien, el Espíritu Santo comienza a interceder con gemidos indecibles a través del que ora a favor del objeto de oración, hasta que la persona en cuestión sea tocada y guiada a Dios. Cuando comenzamos a orar, al mismo tiempo, un reflector divino alumbra profundamente nuestro corazón, exponiendo a la luz también sus más oscuros rincones. Y Dios, el Espíritu Santo, quien me alumbra profundamente, dice sí a mi oración. O donde encuentra oscuridad, dice no. Puedo constatar esto en mí mismo, pero también en las personas que oran conmigo. Cuando estoy en una reunión de oración y escucho orar a las diferentes personas, siento lo que está en sus corazones. Si bien es verdad que las palabras usadas en la oración son bíblicamente correctas y se usa un lenguaje bíblico, muchas veces noto la falta de poder espiritual y por lo tanto no hay ningún eco desde el santuario en las alturas. Por eso no hay nada que pruebe más el corazón que la oración. También en una conversación de consejo espiritual, cuando no estoy seguro en cuanto a quién tengo delante de mí, digo a la persona, oremos. Y después tengo claridad. Por eso, oremos para que se revele lo que está en nuestro corazón y para que Dios pueda probarnos. No hay nada que pueda sustituir la autoridad espiritual divina en la oración. Ni los gritos de aleluya, ni el clamor, ni los gemidos, ni los suspiros son una garantía para la contestación a la oración. La autoridad espiritual está allí donde adoramos al Señor en verdad. Una de las señales de esto es la persistencia en la oración. Pues Lucas 18, versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, Pablo escribe, orad sin cesar. Y en Romanos 12, versículo 12, nos invita a ser constantes en la oración. También en Colosenses, capítulo 4, verso 2, nos exhorta, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Al no ser constantes en la oración, por un lado, nos alejamos del santuario y de la maravillosa presencia del Señor, y de repente somos sorprendidos por tentaciones demoníacas nunca experimentadas. Por otro lado, la negligencia en la vida de oración tiene consecuencias fatales, pues si tan solo oramos ocasionalmente, tal vez en situaciones de necesidad, entonces tendremos la dolorosa experiencia que nos dice Santiago 4, versículo 2, cuando dice Santiago, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Si contestamos a esto que sí, oramos, Santiago nos responde con la palabra del versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La incapacidad de tomar lo pedido por la fe es algo de lo más trágico en la vida del creyente. Santiago revela que esta incapacidad es creada por falsos motivos del corazón, por lo cual deberíamos aplicar justamente cuando oramos la oración de David que encontramos en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Entonces el Señor sí lo hace. Si nosotros queremos someternos a esta prueba de cuáles son los motivos de nuestro corazón, como lo dice, por ejemplo, el Salmo 17, verso 3, «Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba». Creo que la incapacidad de tomar por la fe algo en oración proviene de que no sabemos que el Señor, mientras oramos, al mismo tiempo alumbra y examina nuestro corazón. Pues David era un varón conforme al corazón de Dios, también porque se sometió a esta prueba y estaba completamente consciente de ella. Dice en el libro Primera de Crónicas, versículo 17 del capítulo 29, «Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada». Pero la pregunta es, ¿cuál actitud tomas tú frente a ello? ¿No es esta la causa por la cual hay tan pocos que oran con autoridad espiritual y tienen el coraje de seguir orando hasta el avivamiento? Porque muchos se defienden contra este ser probados personalmente y este ser juzgados a fondo. Estimado oyente, qué poderosa persona de oración era nuestro Señor durante su vida terrenal, ya que Él mismo es la verdad. Siendo que adoraba al Padre en espíritu y en verdad, tenía esta ilimitada autoridad espiritual en oración. Helo aquí, delante de la tumba de Lázaro, que está muerto ya desde hace 4 días. El Señor manda a los que están alrededor, «¡Quitad la piedra!». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Juan capítulo 11, versículo 39, puede usted buscarlo. Ahora pues, la tumba está abierta. El cadáver, que ya se está descomponiendo, está tendido delante de ellos. ¿Qué hace Jesús ahora? ¿Comienza a luchar en oración? ¿Implora a su padre diciendo, te pido mucho que hagas ahora un milagro? No, sino que leemos, Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Luego, clama a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. ¡Oh! Lleguemos a ser personas de oración como Jesús. Él estaba en la verdad perfecta. En él no había ni sombra de mentira. Solamente así saldrás victorioso de cada prueba del Señor y tendrás poder en la oración. Los resultados de la prueba divina de nuestros corazones dependen de las condiciones para recibir verdadera contestación a nuestras oraciones. Podemos resumirlas en las siguientes 5. Primero, humillación. En 2 Crónicas 7:14 el Señor dice, «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Segundo, sinceridad. La promesa divina en Jeremías 29, versículos 13 y 14 dice, «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová». Tercero, fe. El Señor Jesús dice, «Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Marcos 11:24. En cuarto lugar, obediencia. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 22, leemos: Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En quinto y último lugar, seriedad y eficacia. Leemos en Santiago, capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz debe ser tan seria como corresponda a la seriedad del asunto. Pero frecuentemente cuando oramos por un perdido que se encuentra en camino hacia la condenación eterna, oramos muy superficialmente. ¿Por qué? Porque nuestros corazones se han vuelto duros y porque ya no nos dejamos conmover hasta las lágrimas a causa de nuestros familiares no creyentes, a causa de las personas no creyentes a nuestro alrededor, las cuales sin Jesús van efectivamente a la perdición eterna. Pero si oramos con un sentir purificado, limpio, seriamente y con plena convicción de fe, entonces el Señor nos abrirá el cielo y contestará de la manera más maravillosa, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mas es profundamente desconsolador ver cuán pocos hay, tal vez también entre mis oyentes, que han permitido que Él pruebe sus corazones a fondo. Sin embargo, el Señor realmente está esperando hasta poder probarte, juzgarte a fondo y purificarte para que puedas orar con autoridad espiritual. En el Salmo 11, versículos 4 y 5, leemos al respecto: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Estimado oyente, mi deseo es que este mensaje bíblico le lleve a examinar su corazón delante del Señor para que estos cinco puntos de una oración eficaz sean también una realidad en su vida, porque el Señor está buscando personas que se interpongan y que quieran ser fieles hombres y mujeres de oración. Subrayando este deseo de que este mensaje bíblico le lleve a examinar su corazón delante del Señor, nos despedimos agradeciéndole por su compañía en este programa. También queremos repetir nuestra dirección por si desea ponerse en contacto con nosotros y, por supuesto, le invitamos a no perder la próxima transmisión. Puede tomar nota. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.